oscura y hierve, misteriosa, falta la figura, la cual trapero, o por basura, algo trama, algo esconde, irá de visita a la casa conde. Su fin.